con una riqueza impresionante que no se agota con la palabra, con una frase, sino que se pueden entender muchas cosas. Entonces aquí Jesús se pone a enseñar en forma muy simple y sencilla, para la gente sencilla. Y dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña en el trigo y se marchó. Este hombre, el reino de los cielos es parecido a esto. O sea, toda la vida del hombre dentro de la iglesia, en la iglesia, dentro de los católicos, que formamos el reino de los cielos, el reino de Dios, lo componen los que están bautizados. Aunque sean en pecado mortal, serán miembros muertos, pero todos somos el reino de Dios, los bautizados. Y entonces este dueño de campo sembró una semilla, sembró, dice, trigo y buena semilla de trigo. Pero cuando dormían vino un enemigo del dueño, sembró cizaña y se fue. Huyen los enemigos de Dios, se esconden los enemigos de Dios, temen a Dios, tienen miedo, se salen corriendo. Sembró la maldad. Cuando crecieron las plantas y se empezaron a formar espigas, apareció también la cizaña. Lo que pasa es que la cizaña y el trigo son exactamente iguales. Es rarísimo en la naturaleza. Es la mejor manera de hacerle mal a alguien. Por eso sembrar cizaña viene de ahí, porque no hay otro modo de hacerle un daño más grande a una persona que siembra trigo. El trigo es como la tortilla de harina, de maíz, de acá. Es decir, en Israel, en toda Europa y en otros países, el trigo y la uva es el fundamento del pan y el vino, que son los elementos más básicos, antiguos, básicos, donde Dios va a tomar para hacer la Eucaristía después. Es lo que no puede faltar nunca. Pero en ese trigo hay cizaña igual. ¿Cómo se empieza a distinguir? Cuando ya está alto y el trigo empieza a sacar su espiga, una espiga dorada con granitos, hermoso, la otra no saca espiga. Ah, esa no saca espiga. Es una cizaña, tremendo. Entonces le dicen, entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿acaso no has sembrado semilla en tu campo de trigo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo el enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la cortemos? No, van a ser un desastre. ¿Por qué no podían cortarla? Porque la cizaña tiene la maldad tan grande, esa plantita, igual que el trigo, que va a envolver la raíz del trigo y se va a meter entre medio. Si tú quieres sacar la cizaña, sacas el trigo. ¡Wow! Cosa rarísima. Para ejemplo de maldad, es lo mejor que Dios creó para que entendamos la maldad. Dios creó la cizaña y creó el trigo para que veamos y entendamos esta parábola y lo que es el hombre. Estoy seguro. Entonces, no, ¿qué hacían? No, deja que sigan creciendo juntas, porque ya no podemos arrancar, arrancamos todo. Deja, cuando la espiga tenga ya su madurez total, le dice ahí, se atan, la cizaña se va haciendo paquetitos, se ata, solo se deja el trigo. Ahí sí se puede arrancar tranquilamente todo, para un lado la cizaña, para otro el trigo, porque solo del trigo se necesita la espiga, no la raíz. Y después sí se arranca todo. Y se quema todo para que no vuelva a salir la cizaña. Se la quema de una manera increíble. O sea, se la desbasta. Que no llegara a quedar una raíz porque vuelve a salir. Se aniquila la maldad. Y después vienen los apóstoles y se quedan a pensar. Pobres, ellos les costaba entender. Tal vez a nosotros también. Pero cosas tan simples. Maestro, porque Jesús sigue hablando, pero yo me voy a detener solo en esta parábola. Maestro, estaban todos sentados ahí, estaban por cenar seguramente, un poco de pan de trigo, un vinito, unas aceitunas, un pedazo de queso, todo eso es de ese lugar, digamos, costumbre, miel, leche, miel, alguna torta de miel, torta también. Bien, entonces estaban ahí con los apóstoles. Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Bueno, se la voy a explicar. Esto es teología de Cristo. Esto es el verbo de Dios nos va a enseñar. Que nadie diga otra cosa. No es una interpretación mía. Es el verbo de Dios que va a decir cómo somos nosotros y qué son estas cosas. Entonces va a empezar. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. C'est à moi. Yo. Acá estoy yo. El Hijo del Hombre es Cristo. El sembrador de la buena semilla es Cristo. El campo es el mundo, todos nosotros. La buena semilla, el trigo, son los ciudadanos del reino. Ustedes, cada uno de nosotros es la semillita. Es el trigo que va a ser tirado en el mundo. La cizaña son los partidarios del maligno. La cizaña son los partidarios del maligno. Los partidarios son los que hacen una sola cosa con el maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Es decir, dentro de la iglesia, el demonio tiene sus cómplices que van a sembrar cizaña. Esos cómplices siembran dentro de la iglesia, en todas las instituciones, monasterios, la política, en las escuelas, universidades, en todos lados. Va metiendo la cizaña por todas partes y salen corriendo. No se presentan, como las tiran y se van. Es lo que estamos viviendo ahora con tanta maldad. Uno tira una cosita y no dice nada, se queda callado, ¿verdad? Pero van metiendo y sembrando la cizaña en el mundo para destruir el trigo. El enemigo no quiere que ese trigo que somos nosotros fructifique. No quiere que fructifiquemos. Y esto hay que entenderlo. El demonio no quiere que tengamos fruto dentro de la iglesia, pero también el campo ese somos cada uno de nosotros. La semillita es la gracia de Dios, la palabra de Dios. En cada uno el demonio mete también cosas dentro de mí y sale corriendo. No quiere que lo reconozca. Me pone ideas, pensamientos para hacerme daño. Y dice todavía Jesús, el verbo que va a interpretar esto, así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al mundo. El Hijo del Hombre va a enviar a los ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado. Eso es lo más grave, acá está. ¿Qué van a hacer los ángeles? Van a arrancar. ¿A quiénes? A todas las personas que han inducido a otro al pecado. Basta con una palabrita que le diga uno al otro acerca de otro. Cuidado, ¿sabes qué? Ta, ta, ta. Ese es cómplice de Satanás. Ese no es de Cristo. Ese es del enemigo. Ese está sembrando cizaña. El que le está haciendo daño, el que lo va a llevar al otro al pecado porque le ha dicho algo en contra de su hermano, o le ha dicho algo para incitarlo al pecado, o le ha dicho algo por el cual deja de creer o se abandona a la fe porque fue escandalizado. A ese se le arrancará, a ese. Entonces dice Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino, de la iglesia triunfante, militante y purgante. No habrá esto, En esa iglesia de Cristo no habrá uno que haya inducido a otros al pecado, a no ser que se convierta de corazón. Y a todos los malvados también, pero más que nada al que indució al otro, al que indujo al pecado. Y los arrojen en el horno ardiente, allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Es Jesús que habla, pero tan claro. Por eso lo mataron, porque fue tan claro que se dividió todo. Padre contra hijo, hijo contra madre. Eso es lo que viene a traer Cristo. La verdad tan clara, tan simple, que no podemos decir que sea otra cosa. Porque si yo hubiera explicado esta parábola de la cizaña y no hubiera leído lo que Jesús interpreta, cualquiera podría decir, bueno, esa es tu interpretación. No, La cizaña en realidad es un símbolo. La cizaña sería, bueno, cuando no haces tan bien las cosas. Todos tenemos cizaña. En definitiva, Dios es bueno, después te va a perdonar, no hay problema, eso es del fuego del infierno. No, mijito, las cosas son muy claras. Claro que brillaremos como el sol en la eternidad, pero aquellos que son justos, aquellos que han buscado la justicia, los que son granos de trigo, bueno. Pero el que indujo a otro al pecado, y todos los malvados, pero el que indujo a otro al pecado, ese será arrancado. Ese no puede estar en el reino de los cielos, a no ser que se arrepienta de corazón. Repare sus pecados, porque cada cosita que hacemos, cada daño que hacemos tiene que ser reparado. Hay personas que a veces dicen, yo no sé qué he hecho, yo me porto tan bien y me vino una enfermedad, perdí el trabajo, no sé por qué Dios me trata así, si yo nunca hice mal a nadie. Oh. Eso. Cuando una persona cree que no le hizo mal a nadie, es porque no se conoce a sí mismo, no conoce la gracia y el pecado, no la sabe distinguir. No conoce quién es Dios y no conoce quién es él mismo. La persona que no ve nada de pecado es un signo de semáforo rojo, ahora que hablamos de luz roja. Porque esa persona no va a ser justificada porque no supo que era un pecado. ¿Saben por qué no se dio cuenta? Porque su corazón ya estaba hecho de piedra, de tantas veces que él no quiso admitirlo en su inconsciente. No, mamá, ya se hizo de piedra, se hizo un callo. Entonces no hay sensibilidad espiritual, se ha perdido la riqueza espiritual. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser finos, finos en el alma, delicados, porque ahí está Dios en el alma. Dios está dentro de mí, yo tengo que ser fino, delicado, tengo que tratarlo bien. Y tengo que tratar bien a mis hermanos, porque estando Él conmigo, dentro de mí, Él se ofende mucho cuando yo trato mal a mis hermanos. Pidamos a la Santísima Madre que nosotros sepamos siempre discernir entre el trigo y la cizaña. Obviamente nos vamos a quedar con el trigo, pero para quedarse con el trigo sepamos que vamos a tener enemigos, que hay que luchar, que hay que ser fuertes y firmes en la fe. Mañana vamos a hablar de otro aspecto, que es el grano de mostaza que me está faltando y la levadura, pero lo voy a aplicar al tema de la fe, para que hablemos de esta virtud tan importante que es el punto de partida. La fe es el punto de partida para el amor y para todo lo demás que se haga. Por eso es la primera de las virtudes teologales. Y la última es la caridad, porque la fe y todas las cosas que hacemos tienden, como a último término, al amor. Y la esperanza está en el medio. Porque yo puedo amar gracias a que tengo esperanza. Y esa fe la hago viva, porque tengo, es la que une. Tengo esperanza de vida eterna, sé que viviré en el amor y por eso amo a Dios y al prójimo. Las tres virtudes teologales son importantes, pero vamos a ver la primera de ellas. Pidamos a la Madre de Dios nos conceda la gracia entonces, tal vez de leer despacito esto en nuestras casas, este texto tan hermoso donde Cristo ha predicado. Él predicó hoy aquí. Yo leí solamente lo que Jesús explica. Él se pone a predicarle a los apóstoles enseñando el sentido de esta parábola. Que así sea.